Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Último programa de este primer semestre de 2022, de esta producción federal que recorre el país para recoger, rescatar historias que merecen ser contadas y conocidas. Y en el programa de hoy analizamos una de las consecuencias que dejó la pandemia y que se vive a diario en muchos lugares, por ejemplo, en las escuelas. Hablamos de una lucha que continúa para evitar la privatización de los servicios públicos más necesarios, apostando a la gestión cooperativa. Nos metemos en una recorrida que hicieron campesinas y campesinos del noroeste del país para conocer lo que están haciendo sus pares del noreste argentino. Y también conocemos más sobre una bandera que se levanta en alto en escuelas y universidades del territorio mapuche. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El Guenufoye, la bandera mapuche, se extiende en escuelas y universidades de Neuquén. Reafirmación de identidad y orgullo de la cultura propia en tiempos de discursos de odio y de racismo. Tomás Cañicul, desde la FM Che Comunitaria de Junín de los Andes. Saludos, compañeras y compañeros del Expreso Farco y a toda la audiencia. Kumé, Huiñoy, Chupantu, Ñeimón. Este comienzo del ciclo anual para nuestro territorio encuentra al pueblo mapuche movilizado. Es que en esta fecha se aprovecha la conmemoración de la bandera, tanto como el Huiñoy Chupantu, el Año Nuevo Mapuche, para incorporar el Guenufoye a las instituciones educativas, no sin resistencia de las partes más rancias de la sociedad. Escucharemos a Miguel Cachicur, padre de una niña a quien le negaron la entrada del Guenufoye dentro de su escuela. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamuen. Bueno, paso a resumir un poco la situación en la cual mi pichiqueche, un elén, fue víctima de un atropello hacia su identidad, hacia su persona. Fue prohibida de levantar la Guenufoy por orden de la directora y de la vicedirectora de la escuela número 89 en San Martín de los Andes. Nos parece un acto totalmente discriminatorio, racista hacia nuestro pichiqueche, que están tratando su identidad, llevando adelante su cultura. Nosotros estamos netamente seguros y convencidos de lo que vamos a llevar adelante a través de la interculturalidad que se está presentando acá en San Martín, pero solo la vemos en los papeles, ¿no? En este jueves que se llevó adelante un acto, se prohibió que se llevara la Guenufoy. Este viernes nos vamos a presentar en la institución, todos los Peñí, Capulamuén, los que nos estamos organizando para levantar la Guenufoy, y vamos a ir con toda nuestra fuerza, nuestro Nehuen, nuestro Kimún. Sabemos que es una lucha que recién está comenzando, todos los días tenemos actos racistas como estos, pero bueno, nos ha encontrado a buena hora con Frenchen Nehuen, acompañado de muchos Pupeñi y Capulamien, y la Guenufoy va a flamear en esa institución y en todas las instituciones de Guarría, de San Martín de los Andes y sus alrededores. Así que esa es la situación por la cual estamos atravesados como familia, como pueblo mapuche y como comunidad también. Escucharemos a Mayra Cid, integrante del colectivo universitario mapuche Kizuin Chin, quienes levantaron la bandera mapuche en la Universidad del Comahue. Puñaña pulamgen pucompein con marimari, acuita huiño tripantu gualmapumeu, Mayra Cid pingei tañi ui. Desde Kizuin Chin impulsamos que nosotros mismos podamos tener voz en los temas que nos preocupan en todos los ámbitos y también en la universidad, porque allí también estamos las personas mapuche. Izamos el Guenufoye en 2020, en 2021 y este martes pasado, 21 de junio, levantamos la bandera en tres sedes de la universidad: Neuquén, Fushkemenuco y Furilovche. A partir de la controversia iniciada por sectores reaccionarios al derecho mapuche y la ambigüedad de las autoridades universitarias en ese sentido, llevamos adelante igualmente el izamiento, entendiendo que la universidad tiene carácter público, autónomo, tiene el derecho a acompañar estos actos y procesos de reparación histórica. Estas actividades están realizadas en el marco de la Ordenanza 549, que fue impulsada por Kiduin Chin en el año 2019. Allí se incluyen 2 días de asueto y se invita a la comunidad universitaria y a la sociedad toda a asumir ese derecho democrático básico de quienes habitamos Hualmapu. Cada año también realizamos un Ucham Kaun y este año el título fue en el 50 aniversario de la UNCO, ¿qué universidad para los habitantes de Hualmapu en el siglo XXI? Pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube, el conversatorio de este año y de los años anteriores que siguen una misma línea. Un gran saludo, Poyenle Moria Compuche. En Junín fueron más de 10 niñas quienes presentaron la bandera. Escucharemos a Marcela Aigo, docente de la localidad. Mari, para todos y todas, les quiero contar que soy docente de primaria, que actualmente trabajo en el Colegio Seferino Namucurá, que me ha tocado trabajar con cuarto grado este año y, por ende, abordar el compromiso con la Buena Folla. Ha sido un trabajo muy emocionante para mí como descendiente del pueblo mapuche, donde lo he hecho con mucho respeto, compartiendo la palabra y el conocimiento con los niños y niñas, brindando talleres, haciendo juegos, invitando a un grupo de jóvenes de acá de la ciudad para que vengan a darnos charlas y que los niños y las niñas puedan tener el mayor conocimiento posible acerca de lo que significa la Buena Folla y por qué es un símbolo que identifica al pueblo mapuche. Los niños y las niñas se sintieron muy interesados en conocer cada vez más. Un grupo de estos niños y niñas van a asumir su compromiso con la Buena Folla a través de un acto que vamos a realizar en la escuela y lo vamos a compartir con la familia. Quiero compartir esta experiencia de la cual me siento muy muy feliz. Queremos compartirles un audio de Mariluz Jiménez, madre de uno de los niños que presentó el Buena Folla. Mari, tengo el agrado de contarles que el día 23 de junio se realizará la promesa a la bandera, en la que mi hijo me expresa firmemente que él quiere pintarse la bandera mapuche, el Buena Folla. Esto en mi familia marca un antes y un después, ya que él es el que me lleva a mí puntualmente a repensar y a fortalecer con más Nehuen nuestras raíces. En la escuela se fueron realizando talleres, 3 con la familia, y ellos ya venían trabajando en el aula porque hubieron varios alumnos que pidieron también la presentación a la Buena Folla. La escuela ha estado abierta a esto. Sí, obvio que hay que afinar un par de cosas, ya que esto se empezó a trabajar hace un mes. Esto debería ser un trabajo quizás como eje transversal, ¿no? Como algo más profundo, pero bueno, de a poco. Y también remarco algo que es muy importante para mí. Debemos estar dispuestos y abiertos a las infancias, ya que ellos tienen mucho para transmitirnos, mucho para enseñarnos. Ellos tienen una mirada y una forma de reflexionar y de razonar el mundo de una manera más justa. Y ahí hay que estar muy atentos y siempre dispuestos. Este Huiñoy Chupantu, en territorio mapuche, las infancias nos marcan un camino hacia la interculturalidad y el respeto de todas las culturas del territorio. Informó para el Expreso Farco, Tomás Cañicul, FMC Comunitaria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. La violencia tras la pandemia y la escuela como escenario de un clima de confrontación permanente. Mauro Monteiro y lo que pasa en La Pampa desde Radio Kermés de Santa Rosa. La violencia sucede en las escuelas, como en los barrios, en las canchas, en los lugares de trabajo y en los medios de comunicación. Una serie de episodios recientes en la capital pampeana Santa Rosa disparó la reacción de trabajadores y trabajadoras de la educación. En un panorama de crisis económica y social, después del tendal que dejó la pandemia, las y los docentes que como nunca antes son agredidos verbal y físicamente sienten inseguridad y desprotección, según cuenta el profesor Huemul Lino, uno de los referentes de la movilización autoconvocada que en los últimos días pidió respuestas. Creo que de esta manera ya no se puede trabajar, ya es muy compleja la situación que estamos viviendo en la mayoría de la escuela y hoy los docentes estamos juntos todos acá para demostrar lo que está pasando. ¿Este caso es un caso aislado o está pasando habitualmente esto que ha pasado? No, es habitual, todos los días nos enteramos de una agresión en algún colegio diferente, es todos los días, si no es una agresión física como sufrió la compañera, es verbal, es intimidatoria, pero todos los días estamos viviendo este tipo de realidades en todos los niveles institucionales. Hoy Hoy estamos por una compañera de nivel inicial, pero esto en cualquiera de los niveles está sucediendo. La docente hoy fue agredida por cumplir con su trabajo. Si no lo hubiera cumplido y hubiera pasado algo como lo que pasó con Lucio, la docente hoy estaría en problemas. ¿O no? Estaríamos hablando todo de que fue que no cumplió con su trabajo, que no cumplió con su rol. Ahora, hace la denuncia y la agreden. Hoy los docentes estamos desprotegidos. Somos, por ahí está, no sé si es bien la relación que voy a hacer, pero estamos en la trinchera. Hoy nosotros nos sentimos como que estamos en la trinchera. Los docentes tienen miedo de ir a trabajar o tenemos miedo de ir a trabajar. Por esto que te estaba diciendo recién, es muy violenta la situación. La violencia y la intolerancia tienen mil caras y mil formas. Al profesor Diego Díaz le tocó soportar el ataque y la discriminación de un grupo de padres y madres que, a contramano de lo que dice la ley, pretenden que no se enseñe educación sexual integral. Estos padres y madres se quejaron porque supuestamente uno les está imponiendo la ideología de género, como llaman ellos, tratando a los hijos como que ellos no quieren que los hijos reciban educación sexual porque se supone que los padres la van a enseñar y sabemos cómo termina eso. Y además, en las actas, lo que llamó la atención, además de que se oponen a una ley, que ya esto es un delito, ponerse a una ley para que no se cumpla, textuales expresiones. Se quejaron por mi forma de hablar, mi forma de expresarme. Yo tengo una forma particular de hablar, con mi tono de voz, con mi manera de moverme, que para ello está caratulado fuera de los patrones patriarcales de un varón, ¿no? Entonces, eso es un ataque no solamente a mi fuente laboral, cuando hablan sobre la ESI, que no la puedo enseñar, sino también a mi persona en cuanto a eso. Y dieron un montón de características que no les gustan mías. Entonces yo ahí empecé a pensar, esto no tiene que quedar así, o sea, ¿hasta cuándo se va a vulnerar los derechos, no solamente nuestro, de los docentes, para enseñar esto, sino de los mismos estudiantes, que tienen el derecho a ejercer su sexualidad de forma integral y responsable, y somos nosotros los garantes para hacer. No está bueno que ni que me pasen a mí ni a otro agente estatal que está cumpliendo su derecho y está ejerciendo la obligación que tiene por una cuestión normativa e institucional. Pero además, estas familias ya venían quejándose de, por ejemplo, que yo les daba tarea. Así como la escucharon. O sea, yo no puedo darles tarea a los estudiantes. Una cosa de loco. Se quejaban de que yo no podía tomarles esa tarea. Porque yo paso uno por uno a preguntarles si hicieron la tarea, por qué no lo hicieron, si entendieron el ejercicio. Como que supuestamente los hago sentir incómodos a los estudiantes. Yo, la verdad, es no lo puedo creer. O sea, la verdad no lo puedo creer. Y la cuestión es que en las escuelas, y en esta escuela, se le da mucho poder a las familias. Es decir, los docentes nos quejamos porque faltan barbijos, faltan alcohol en gel, falta higiene. En mi caso, en música, siempre demando que haya reparación de instrumento, que haya compra de instrumento, que haya una sala de música. Nunca nos escuchas. Ahora, viene un padre y dice, y está toda la institución al pendiente y el ministerio. Entonces, esto se tiene que terminar. Este clima de confrontación y tensiones viene siendo anticipado por el gremio, que advierte que el gobierno provincial a veces mira para otro lado o tapa la realidad. La secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, Lilia López, insiste en el planteo de que la escuela sola no puede. La escuela no es la misma, no es la misma que teníamos antes la pandemia. La pandemia profundizó muchísimas cosas y la escuela es una caja de resonancia de lo que le pasa, ¿no es cierto?, a toda la sociedad. Y para eso se necesitan de más puestos de trabajo, de parejas pedagógicas, de mayor inversión, para poder dar respuestas a nuestros estudiantes, para poder dar respuestas a las trayectorias de nuestros estudiantes. Eso es lo que hoy estamos reclamando a grito las y los docentes de todos los niveles del sistema educativo. Hoy hay una conflictividad social enorme y estar horas charlando tiene que ver por muchas razones, entre ellas por este Fondo Monetario Internacional, por esta deuda que tiene la Argentina, que hace tal vez que falte trabajo, que haya hambre, que las familias por ahí no puedan comprarle un par de zapatillas a sus hijos, y eso es violencia. Entonces, eso se arrastra y se lleva a la escuela, y hoy hay mucha conflictividad social. Pero además hay faltas de hábitos, hay que hacer un trabajo profundo de vinculación entre toda la comunidad educativa, producto de lo que nos deja la pandemia. y para todo eso se necesita de más puestos de trabajo, de mayor inversión, y bueno, no estamos siendo escuchados. Pareciera como que se quiere esconder un poco la realidad, y la realidad realmente es dura, y la escuela sola no puede, como decimos nosotros. Para no caer en la trampa punitivista de creer que un policía en la puerta de cada escuela puede mejorar alguna realidad, es preciso que las autoridades se saquen el cassette, se dejen de autojustificar y le busquen la vuelta. No hay recetas mágicas, sino la obligación de escuchar y pensar estrategias, para que así como sucede la violencia, suceda el amor. Porque no hay crecimiento industrial, ni suma fija, ni feriado que emparche el tremendo agujero que se nos hace en el estómago cuando vemos enfrentarse a los nuestros contra los nuestros. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Contra los deseos privatizadores, en Carlos Paz sigue la lucha en defensa de la gestión cooperativa de los servicios públicos. Antes el agua, ahora el gas. Jorgelina Quinteros y la producción desde Villanos Radio. Bueno, principalmente el primer eje es que la empresa de gas natural no se vaya de la ciudad de Villa Carlos Paz. Es una empresa local, tiene que seguir siendo una empresa local. No queremos que se privatice, no queremos que entre Ecogas, no queremos que se pierda el capital, ¿sí?, que está invertido dentro de la ciudad, principalmente. Y sobre todo que los ciudadanos y las ciudadanas de Villa Carlos Paz tengamos la posibilidad y el acceso que teníamos antes con Carlos Paz Gas a tener la obra. Lo que queremos es que quede claro es que el Estado somos todos, ¿no? Que el Estado municipal somos todos nosotros, con nuestra contribución y con nuestra participación somos los que tenemos que también tener voz y voto en las cuestiones que hacen a un servicio tan fundamental como es el gas. La comunidad de Carlos Paz se enfrenta a un proceso de reprivatización del servicio de gas natural. Tras 20 años de la gestión local de Carlos Paz Gas Sociedad Anónima, el Ente Nacional Regulador del Gas resolvió otorgar la concesión de manera provisoria a la multinacional Ecogas. Así lo anunció el intendente Daniel Gómez Gesteira. Esta resolución de un interventor de la Cámpora, nos sorprende, en donde determina de forma inmediata e interina a que Ecogas asume el servicio de gas en Villa Carlos Paz. De esta manera, se conoció la decisión de desligar de la prestación a la empresa conformada por el municipio y la cooperativa integral desde el 2003. La reprivatización es el resultado de la voluntad del gobierno municipal de dar por terminada la sociedad con la COPI en Carlos Paz Gas, sin garantizar la continuidad de una empresa local en condiciones de asumir el servicio. Rodolfo Frisa, gerente general de la cooperativa, manifestó la postura de su consejo de administración ante este panorama. La cooperativa siempre en defensa del patrimonio público y en ese sentido, obviamente, en contra de una reprivatización, ¿no? Descabellado, después de tanto tiempo, tanta lucha invertida, no solo por la cooperativa, por tantos actores de la comunidad, por centros vecinales, por referentes históricos que aún siguen dando la batalla y otros que ya no están presentes de muchas épocas, porque no hablo ni siquiera del tiempo de estos últimos 20 años que podemos unirlos a Carlos Paz Gas Sociedad Anónima, sino tiempos anteriores. La resolución llega luego de que el municipio avance con la liquidación de la empresa. Mientras tanto, el oficialismo intentó despegarse de la situación presentando un proyecto en el Consejo de Representantes para que la entidad siga siendo la operadora interina por un plazo de 120 días. Durante la sesión, los representantes de 4 bloques de la oposición rechazaron la propuesta. Entre ellos estuvo el concejal de Carlos Paz Somos Todos, Jorge Lazaga. Este bloque entiende que la improvisación, la falta de planificación y fundamentalmente la falta de gestión y falta de diálogo llevan a Carlos Paz Unido a esta situación y a presentar este tipo de proyecto el mismo día que la ciudad exige respuestas sinceras y reales de los funcionarios públicos, aquellos que tienen responsabilidades públicas, y una de ellas y fundamentales es cuidar el patrimonio de los vecinos. algo que en este caso se ha descuidado completamente. Por su parte, desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social aseguraron que nada tienen que ver con la resolución del Enargaz. Además, la vocera del directorio del organismo, Zaida Shmaruk, calificó como muy desafortunadas las expresiones del intendente. Y la verdad es que, bueno, bastante desafortunado el maltrato, innecesario, porque no es que hubo un diálogo, un desacuerdo, un enfrentamiento, no pasó nada de eso. Y por supuesto que desde el INAES nunca haríamos nada para que una empresa del sector privado esté por encima de una entidad de nuestras organizaciones. La COPI realizó todos los esfuerzos necesarios para darle continuidad a una empresa que durante casi dos décadas llevó adelante una gestión exitosa y con perspectiva solidaria. Uno de los referentes de esa lucha fue el director cooperativo Mario Díaz, que falleció en marzo de este año. Carlos Pagá es una empresa totalmente superavitaria. Realizamos 135.000 metros de redes domiciliarias con el dinero que aportaron los vecinos y con el excedente que tiene esta empresa. Como se dijo acá, hay 100 millones de pesos a plazo fijo en el banco. O sea que es una empresa totalmente superavitaria. Superamos la duplicación de la cantidad de usuarios que recibimos de Emprigas. Recibimos 10.000 usuarios y hoy día tenemos 14.500 usuarios. O sea que es una empresa que realmente es inentendible que se la quiera destruir. El pago voluntario de la obra y la reinversión de las ganancias para la ampliación del servicio fueron premisas de trabajo de Carlos Pazgas. En estos años permitieron la llegada del gas natural a los barrios periféricos, históricamente postergados en una de las ciudades turísticas más importantes de Córdoba. Todo realizado con mano de obra local. Ahora son esos vecinos y vecinas quienes demandan al Estado que defienda lo construido y priorice el bien común. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Recorrer para aprender. La producción campesina e indígena avanza en su formalización y en la certificación de sus productos. Un intercambio entre Catamarca, Santiago y Corrientes que conocemos con nuestro compañero Pope Solari del Instituto de Cultura Popular. ¿Cómo es que se va generando toda esa trama también para construir una certificación de ganadería? Minera de oro, de metales, son todas trabajadas a cielo abierto. Y esa es la que impacta, digamos, en los cerros, en los pastos, en los animales. Del 15 al 18 de este mes, una delegación conformada por unos 15 representantes de organizaciones campesinas e indígenas de Catamarca y Santiago del Estero visitaron Corrientes y Chaco para intercambiar experiencias sobre garantías participativas de productos agroecológicos y tecnologías campesinas. El encuentro estuvo organizado por las instituciones Bienaventurados los Pobres, conocida como BP, y el Instituto de Cultura Popular, INCUPO. Venimos con las organizaciones de las mesas zonales de Santiago, con la red Achalay de Catamarca, de Acampa de Fiambalá. Se nos sumaron también los compañeros de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita. Laura Fernández, integrante de BP. Y la visita a Corrientes tiene que ver con ese proceso de certificación de garantías participativas, conocer un poco. Nosotros venimos haciendo cosas porque la agricultura familiar garantiza, digamos, alimentos sanos, pero necesitábamos como aprender y conocer cómo es que se va generando toda esa trama también para construir una certificación de garantía, ¿no? En la zona de Bellavista, Corrientes, visitaron las chacras de productores feriantes integrantes del Sistema de Garantía Participativa de Alimentos Agroecológicos, donde productores, junto a municipios y a técnicos de diferentes instituciones, implementan un sistema de control y acompañamiento para garantizar a la población la producción de alimentos saludables. Estamos en proceso de algunos iniciando, otros que ya vienen, como la Shaya Chala, ya viene trabajando. La experiencia, decimos eso, ¿no? Nos sirve para mejorar, adaptar, adoptar algunas cositas que nos sirvan para seguir creciendo, ¿no? Y fortalecer. Especialmente en la zona de Santiago tenemos la Feria Taco, que venimos desde el 2020 con la pandemia, buscando las formas estas de la organización, de los espacios, de cómo gestionar, de cómo tener nuestro propio espacio, las etiquetas, la identidad, pero también el tema importante con la certificación es cómo certificamos nuestros productos, ¿no? Que también hay reglas de juegos con el Estado, pero también nosotros necesitamos construir formas que se adapten a nuestras realidades, como la producción campesina. En la zona de Itatí, la delegación visitó las ferias de la zona, con especial atención a las cocinas mejoradas. Están equipadas con planchas de acero que aprovechan el calor de la leña, pero el manejo de la leña y del fuego se realiza fuera de la cocina, evitando el contacto con el humo y el hollín. Hay zonas que no tienen el tema del gas o alguna cosa, entonces la cocina a leña es fundamental para la vida, generar alimentos que no estén contaminados por el humo o por cualquier cosa, porque bueno, ¿no? La familia dentro de su hogar puede tener una cocina que le habilite el producto a la comercialización. Es mi Argentina la que vienen a contaminar. Llora la tierra herida, no nos vamos a callar. La Rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Conciencia solidaria. Don Carlos Cruz, cacique diaguita del departamento Santa María, al norte de la capital catamarqueña, bueno, fue uno de los participantes de esta delegación y además de rescatar el intercambio, nos dejó su mensaje de alerta sobre la grave situación que están viviendo las comunidades del noroeste por la destrucción ambiental provocada por las empresas mineras. Y realmente esto, digamos, es parte del impacto que causan los emprendimientos mineros, ¿no? Hay mucha demanda, digamos, en minería en la provincia. Bueno, lamentablemente nuestros gobiernos no miran hacia nosotros, sino miran más hacia las minerías, ¿no? Sin consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, porque las minerías generalmente están dentro de los territorios de las comunidades indígenas. Y hoy están actualmente en Antofagasta de la Sierra, otro departamento, cuando están sacando a gran escala litio, y el cual absorben muchísima agua. Ellos se usan millones de litros de agua diarios. Pues resulta que esa agua ya termina contaminada y tirada en otros lugares, ¿eh? Y más allá del impacto medioambiental, porque las minas están trabajadas a cielo abierto, minas de oro, de metales, son todas trabajadas a cielo abierto, ¿no? Y esa es la que impacta, digamos, en los cerros, en los pastos, en los animales, en los cuales hoy en día estamos viendo muchas deficiencias, muchas enfermedades en los animales, incluso en las mismas personas, ¿eh? Porque nosotros, mucha gente de los cerros, mayormente tomamos agua de los vertientes, ¿eh? Los vertientes, y hay casos de que se llegan a contaminar las napas subterráneas con el agua que viene fluida, digamos, a través de perforaciones para que la que usan ellos como transporte, digamos, barato para transportar la piedra con el mineral, ¿no? Basta ya, la vida es nuestro derecho. Escúchame. Basta ya, che, somos uno bajo el cielo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya, basta ya. De minas a cielo abierto. Basta, basta ya. Muere el río, muere el suelo. Paremos un poco. Basta ya, ya no hay tiempo. Es urgente, ya no hay tiempo. Somos uno bajo el cielo. Basta ya, basta ya, basta ya. ¡Stop! Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias.